La respuesta de Donald. La influencia de mi padre. El legado que me dejó mi padre se puede resumir en esta frase. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Me obligo a trabajar porque siento que es mi deber. Hace poco, Robert me llamó y me hizo la siguiente pregunta. Donald, ¿qué harías si te quitaran todo? Dijo que Henry Ford había respondido que recuperaría todo en 5 años. Y Picasso seguiría pintando. Yo ya pasé por un revés que pudo dejarme limpio y con pocas posibilidades de recuperación. Pero regresé con mucho más éxito que antes. Así que puedo decir con toda seguridad que seguiría trabajando, pues es lo que hice. Entonces recordé a mi padre, Fred Trump, quien sufrió un revés siendo muy joven. Su padre murió cuando apenas tenía 11 años, dejándolo como el hombre de la casa, a cargo de sus 2 hermanos y su madre. Fue el momento más crucial de su vida. Inmediatamente comenzó a trabajar en empleos temporales, puliendo zapatos, como repartidor, cargando madera en una construcción. Terminó la secundaria, pero no podía ni pensar en ir a la universidad. Así que comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero para un constructor de Queens, Nueva York. Un año después, construyó su primera casa y llamó a su compañía Elizabeth Trump e Hijo. Pues como era demasiado joven, su madre debía firmar todos los cheques y documentos legales. Mi padre tuvo tanto éxito que pudo enviar a estudiar a su hermano a MIT, donde obtuvo un doctorado, y también casarse con mi madre y formar una familia. En pocas palabras, fue un hombre que se hizo a sí mismo. Empezó a los 11 años y fue un gran ejemplo de quien aprender. Mi padre nunca tuvo el tiempo para quejarse. Simplemente trabajaba. Eso es algo digno de aprender. Cuando pasé por los tiempos difíciles, solo recordaba lo que había pasado mi padre y simplemente seguí trabajando hasta superarlos. Puedo decirte por experiencia que lo que se requiere es perseverancia. Creo que Henry Ford sabía esto del trabajo y Picasso también. Robert mencionó a sus 2 padres, uno rico y uno pobre. Él tuvo 2 ejemplos para aprender, observar y para escoger uno como mentor. Del que aprendió más, fue el que no tenía una educación avanzada. Él había aprendido a resolver las cosas por sí mismo, de forma similar a lo que tuvo que hacer mi padre. He ahí una buena lección para todos. Por más que valoro la educación formal, a veces la escuela de la vida forma personas con sentido común por encima del promedio. Mi padre era un hombre listo, y eso, combinado con su ética de trabajo, lo convirtió en un auténtico dinamo. Cuando me preguntan por qué pienso que soy exitoso, lo primero que me viene a la mente es mi educación y la influencia de mi padre. Sí, fui a Wharton, pero antes de Wharton estaba mi padre. Si él pudo lograr lo que logró sin el apoyo financiero de su familia y sin educación formal, mis expectativas de mí mismo debían exceder las de mi padre, simplemente porque comencé con mucho más de lo que él tuvo. Ambos teníamos los mismos estándares de desempeño y la misma ética laboral, pero las condiciones fueron diferentes. Literalmente no podía aceptar lograr nada menos que lo que hago, pues no tengo una sola excusa para no hacerlo. Considera ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu padre que te haya ayudado a ser exitoso hoy en día? Si tu padre no fue un modelo positivo en tu vida, describe la influencia de otro hombre que haya marcado tu vida.